yo les agradezco muchísimo que la traigan a Silvia a la agenda mediática y política, porque no solo por su condición de testigo, sino también por su condición de mujer, nos parece para nosotros fundamental que se siga visibilizando su lucha y también, digamos, su terrible muerte. Nosotros, como bien vos decías, si bien tuvimos la oportunidad a principios de este año de tener una instancia judicial, esta no arrojó nuevas respuestas acerca de qué es lo que le pasó a Silvia Zuco. Por un lado, fueron condenados dos pibes que ni siquiera está probado que hayan entrado al negocio donde ella fue asesinada, y que son la cadena más débil que nosotros interpretamos de una complicidad mayor y una trama mayor que ha intentado acabar con la vida de Silvia. Y por otro lado, queda pendiente también investigar y condenar a las complicidades policiales que nosotros venimos denunciando en lo que fue el periodo de instrucción de la causa en su principio, tanto de la policía de Rafaela como de Santa Fe. Entonces, para nosotros es... Hola. Sí, te escuchamos. Perdón, sí. Me extiendo un poco. No hay problema. No, era como te quería hacer una salvedad antes, como para poner en contexto también a la audiencia que está del otro lado, que nos cuente justamente quién fue Silvia Zuco, cuál fue justamente su labor, lamentablemente, que le tocó vivir en la dictadura y posteriormente en la democracia. Bueno, Silvia tenía 17 años, militaba en el partido peronista, en Rafaela, en la juventud peronista, en los barrios más humildes, hacía cine club, militaba en el centro de estudiantes de la escuela secundaria a la que iba también, y bueno, en el 76. Es detenida, torturada, abusada sexualmente, como muchas de las víctimas mujeres de la dictadura, obligada a abortar, y estuvo detenida más de 2 años y a disposición del Ejecutivo otros 2 años más. Tiene un compañero desaparecido, Reinaldo Atemer, de aquella época, también nosotros estamos impulsando, como continuando su legado, la aparición con vida de Reinaldo. Y bueno, en 2010, luego de haber declarado 3 meses en 2009 en un juicio histórico para la provincia de Santa Fe, pero para también el país, porque ella, su testimonio es clave para condenar entre un montón de represores cúpula de la provincia de Santa Fe, entre los que se encontraba Calixto Peritoli, que fue jefe del centro clandestino más fuerte de la provincia de Santa Fe, se encontraba el ex Víctor Drusa. Y bueno, gracias al testimonio de Silvia, en diciembre de 2009, esa gente encuentra la cárcel, ¿no? Y 3 meses después, en un crimen aberrante que le lleva la vida con más de 10 puñaladas a plena luz del día y a pocos días del 24 de marzo, nos encontramos con su asesinato político, y desde ahí empezamos un camino de reclamo de justicia. Y recién, desde este año, 5 años después, tuvimos una oportunidad de que se lleve a juicio, pero bueno, ese juicio todavía nosotros tenemos un recurso en la Corte Suprema, porque nos parecía que no era ideal que se desarrollaran las condiciones en las que se hizo, porque toda la prueba está viciada del crimen. Claro. ¿Qué tal, Marina? Julián te saluda desde acá de Renauta. Buenas tardes, gracias. Te quería consultar, porque el caso de Silvia se le puede hacer una similitud con Jorge Julio López, en el hecho de que, además de haber sido desaparecidos durante la dictadura, tuvieron un rol fundamental en los juicios. ¿Se puede pensar, porque a Julio lo desaparecen, es una desaparición forzada, pero lo de Silvia, se puede entender que ella estaba expuesta por el lugar donde trabajaba a una situación así, o cómo se vive? Se ha intentado invisibilizar el lugar de Silvia de testigo, diciendo que era una presa fácil, porque era una mujer sola que atendía el negocio. Y nosotros hemos tratado de batallar ese discurso, porque primero cuadra de perfecto con un discurso de la seguridad, que en la ciudad de Rafaela es muy fuerte, que estigmatiza a los pibes pobres, claro, que le da muchísimo protagonismo a las fuerzas represivas, que continúan con los mismos métodos de la dictadura. Entonces nosotros hemos batallado eso, porque uno de los argumentos que se usaba era que ella se había defendido, y las dos autopsias que se hicieron dijeron que no hubo signos de defensa, y el motín que se llevan del negocio son 200 pesos, digamos, no fueron a matarla. 9 puñaladas a sangre fría, podrían haberle dado un tiro, elegir otro método. Digo que el ensañamiento con el cuerpo de Silvia y con ser una mujer en el contexto de Rafaela, donde no había organizaciones de derechos humanos como madre, hijo, me parece que es un claro mensaje, ¿no? Y que buscaron eso, que se confunde y que se invisibilice otra vez su posición de testigo y su condición de mujer militante y otra vez disciplinarla, ¿no? Que era una mera comerciante. No sé si estoy clara con lo que quiero expresar. Sí, claro. Marina, te pregunto, porque nosotros estuvimos hablando en la semana con distinta gente acerca de la causa de López y nos contaban justamente la importancia de los organismos de derechos humanos y de la militancia al momento de mantener viva la memoria, porque incluso se había avanzado más en esas instancias que en instancias judiciales. Vos recién mencionabas la ausencia ya de organizaciones fuertes y marcadas, pero que hay también cierta militancia, imagino, y como si ya te has sentido acompañada por eso, ¿han sentido algún tipo de coordinación por parte de las organizaciones, de los movimientos populares? ¿Cómo es ese tema en Rafaela? Sí, el asesinato de Silvia marca un antes y después para Rafaela. Si bien había organizaciones de derechos humanos trabajando en Rafaela, tenemos más de 18 víctimas entre desaparecidos y asesinados en la última dictadura militar, no se ha llegado a conformar un grupo de hijos y de madres, pero sí hay organizaciones que luchan por el hábitat, por los derechos de las identidades sexuales diversas, por el derecho a la cultura, por el trabajo en los barrios con los pibes pobres. Bueno, el espacio de Red Justicia por Silvia Supo, que surge en el 2010, es una articulación de todas estas organizaciones que venían trabajando por los derechos humanos en la actualidad. Y bueno, el pasado de Silvia, la historia de Silvia es como una bandera que une las dictaduras pasadas y las violaciones a los derechos humanos en la actualidad. Así que el acompañamiento ha sido muy fuerte, incluso el hecho de que Silvia siga en agenda y que se haya pasado una instancia federal y que no se haya cocinado el caso en dos días tiene que ver precisamente con eso, con la organización y estar en la calle sosteniendo con compañeros y compañeras la memoria de Silvia y que no nos vendan, digamos, una respuesta simple y armada por la policía. Claro. Marina, y por el lado del arte, entendemos, hubo una revista, Maten al Mensajero, que publicó ello, sirvió para poder hacer más conocido este caso, que por ahí si es conocido más en sectores militantes de los derechos humanos, pero cuesta a veces que llegue al resto de la sociedad. Sí, al vivir en el interior del interior, y bueno, insisto en que la condición de mujer de Silvia no es un dato menor en ese sentido, nos ha costado mucho llegar a los medios más nacionales o a los grandes medios, pero sin embargo hemos contado con la gran solidaridad de muchos artistas militantes, como el caso de Santiago Kahn, que vos decías que está llevando adelante un proyecto literario de una calidad muy importante y que se animó a escribir la historia de Silvia en forma de folletín, por entregas, recuperando esa palabra tan ligada a la escritura y a la política, a nuestra historia, ¿no? Y bueno, un honor muy grande contar con ese apoyo y que además comunica de otras formas, llega de otras formas, sensibiliza, y que bueno, que le devuelve a Silvia a toda la humanidad que le quisieron robar. En el mismo sentido, tuvimos el orgullo de poder contar con una compañera que realizó un audiovisual, que se llama Silvia, con el apoyo del Instituto Nacional del Cine Argentino, y estamos proyectando hoy en día todo el país esa película que dura aproximadamente 60 minutos, y va en la misma línea, ¿no? El poder político del arte y el poder de multiplicar y devolver humanidad frente a tanta desidia, tanto dolor y injusticia. Marina, no te queremos dejar de agradecer estas palabras aquí en esta transmisión especial que estamos haciendo de la Red Nacional de Medios Alternativos por el caso de López, por el noveno aniversario de la desaparición de López, pero sin lugar a dudas por el tema de derechos humanos en tiempos de democracia y el caso de Silvia Supo, que sin lugar a dudas también, como decía, hay un antes y un después allí en Rafaela. Bueno, también está bueno que se desparrame y que se conozca en el resto de las provincias y de los lugares, porque lamentablemente hay todavía fuerzas oscuras que siguen operando y es tarea nuestra ponerle luz sobre tanta sombra. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias. Y no quiero dejar de nombrarlo al compañero Luciano Arruga, que también es una víctima de las fuerzas represivas de la democracia. Y un cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias porque es parte del periodismo. Nos ha cerrado las puertas y siempre son las redes colectivas y alternativas las que nos dan voz. Así que muchísimas gracias.